Y hoy queríamos dedicarnos un ratito a pensar el mundo del trabajo, lo venimos charlando desde distintos ámbitos, pero hoy lo vamos a tomar desde el ámbito de lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y algunos equipos de trabajo, como por ejemplo lo que tiene que ver el rubro de la programación. Está en línea José Luis Dibiase, él es integrante de Canva, de Cooperativa Canva, con quien hemos trabajado acá en Cooperativa Vía Araba, pero también es programador y queríamos charlar con él un poquito, a ver si nos escuchás bien, José. Sí, perfecto. Hola, ¿cómo va? Bueno, gracias por atendernos. Queríamos charlar con vos. Hace tiempo venimos ahí dándole vuelta al tema de la inteligencia artificial desde distintos ámbitos y uno de ellos es qué pasa con el mundo del trabajo. Después analizamos otros puntos siempre y hemos tenido conversaciones sobre, por ejemplo, cómo impactan nuestras vidas en torno a la protección de datos o a distintos elementos, Sí. pero en este caso en particular queríamos hablar con una cooperativa porque somos cooperativas y creemos en las cooperativas. Segundo, porque estamos muy cerquita del Día Internacional de las Cooperativas. Y tercero, con alguien que además de ser cooperativista, es programador y se encuentra en un mundo donde la inteligencia artificial empieza a meterse también en ese rubro. Y bueno, queríamos justamente que nos cuentes, por un lado, cómo lo vienen viviendo ustedes, diría, en torno a, ¿les va a quitar el trabajo o no a los programadores en esto que aparecía como en un momento de hacete programador, que con eso es la única manera que te vas a salvar? Ah, bueno, difícil, ¿no? La pregunta, ¿no? Bueno, yo puedo esbozar algún tipo de pensamiento o de cosas que nos van pasando. Mirá, primero que nada, el tema, viste, en la programación es el primer rubro, si querés, en donde esto entra de lleno en la cuestión del mercado laboral o de conseguir laburo, ¿viste? O sea, como vos decías, veníamos de una época en donde era el boom de los programadores, hacete este cursito de un año y salí trabajando. Bueno, eso sí, un poquito es como que decayó y un poco va desapareciendo. Pero lo que yo creo que lo que va a pasar en el mercado laboral específico de nuestro rubro, con el tiempo, digamos, es que, y lo que yo veo, yo también soy viste docente universitario, y lo que estoy viendo es que lo que va a hacer es ensanchar, digamos, como en otros ambientes de la vida, digamos, del momento que nos toca, de la realidad que nos toca vivir, es separando más, en vez de ser los ricos y los pobres, acá es la gente que ya estudió y que ya sabe que puede usar estas herramientas para mejorar y tener mejor calidad de lo que pueda hacer, y la gente que no sabe, que no va a saber tampoco en el futuro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el aprendizaje mediado por inteligencia artificial, que es algo que está presente, digamos, no, todavía no tiene un cauce, digamos, que sea exitoso, que potencie el aprendizaje. Sí, que potencie el aprendizaje cuando vos no sabés absolutamente nada del tema. Entonces, las herramientas van a ser mucho más potentes a las personas que ya están formadas. O sea, yo veo un poco eso con respecto al caso específico de la programación, que es un mundo, como te decía, que se apretó un acelerador fuerte con respecto a este tema. Claro, en ese sentido, contanos ustedes desde Canva qué decisiones fueron tomando en personas formadas, me refiero porque son personas que se dedican a trabajar con eso, qué decisiones van tomando en torno a cómo ir incorporando la inteligencia artificial. Mirá. Para lo que sirve más, al menos en el área de la programación, es más que nada es a las tareas, ¿viste? Repetitivas, ¿no? Tareas repetitivas que muchas veces alguien no son más costosas en hacerlas o tienen bastante tiempo. Ahí yo veo que es un uso bastante, digamos, habitual, ¿sí? También es quizás interesante cuando en la programación, cuando vos tenés que empezar algo completamente de cero, ¿sí? Ahora, lo que está en tensión, y gran tensión, digamos, es, digamos, nosotros hacer cooperativas y pensar las cosas de una manera colectiva, ¿no? No solamente estamos pensando muchas veces en la productividad individual, ¿viste? sino en el entramado de trabajo, en la cadena de valor hacia adentro de las personas que laburan, ¿sí? Los grupos, las personas, cómo no. Y hay una tensión bastante grande en la, con la IA en la programación, que tiene que ver con la productividad individual versus la productividad colectiva. O sea, muchas de estas herramientas están pensadas o se usan mucho para que la productividad individual uno sienta que está haciendo más, ¿no? Uh-huh. Que sienta que está resolviendo cosas. Ahora, el cómo están resueltas, el qué calidad o qué es lo que hay dentro o cómo eso influye sobre el trabajo de los otros, es algo menos visible y siempre más difuso, ¿sí? Para las personas. Y eso es algo que va a estar en tensión, ¿sí? Porque muchas de estas herramientas potencian quizás ese sentimiento más individual y ese colectivo queda más de lado, porque vos haces algo, te lo tenés que dar a otra persona y esa persona va a tener que lidiar con ese trabajo que hizo, pero en realidad no lo hizo la persona, lo hizo una parte, lo hizo la persona, otra parte la hizo la inteligencia artificial, digamos. Claro. Entonces ahí empieza a haber como más, va a ser más difuso, digamos, eso. Y es una cosa que se está discutiendo, ¿no? Bastante, digamos, de la productividad, ¿no? Claro, y a la productividad te sumo la pregunta sobre la creatividad. Hay algunos estudios que me parece que todavía no están teniendo todavía un nivel de profundidad o de resultado, porque todo es como muy, muy de golpe, o la sensación es que hace 2 años recién empieza a moverse un poco más, por más que la inteligencia artificial tenga mucho más tiempo, pero el tema de la creatividad y del impacto en la creatividad de las personas es uno de los puntos que se están analizando, y no sé si vos o ustedes lo vienen charlando en torno a si sienten a veces como trabajadores, como cooperativistas y como trabajadores del ámbito de la programación, que el uso de estas herramientas les está potenciando la creatividad porque les da alguna vuelta más a algo en lo que estaban trabados, o les está quitando la creatividad en torno a pensar otras maneras de encarar las cosas. A ver, a mí, de vuelta a eso, no sé, a mí me da para responderte con que yo no sé si con esto, no creo, digamos, que estas esto potencie la creatividad de las personas en sí. Porque, a ver, lo que trae la cuestión de la inteligencia artificial está siempre pensada en términos de productivos, ¿no? Pero en términos productivos hacia afuera, ¿no? Hacia la salida, hacia lo que se realiza. Pero no hay un ojo puesto sobre qué es lo que nos pasa a las personas, cómo nos sentimos, ¿no? ¿Qué es lo que se potencia en nosotros, ¿no? En nosotros como personas y como personas relacionadas con otra. Entonces, yo no sé si las personas van a ser más o menos creativas. Lo que sí sé es que va a ser cada vez más difícil tener ese sentimiento genuino, ¿no? Que muchas personas sienten de tener ciertas herramientas, ponerlas en funcionamiento, digamos, y herramientas me refiero, viste, a pensamiento, cómo la gente se siente, viste, para uh-huh. poder crear, ¿no? Que no le falte algo, ¿entendés? Yo creo que ahí va a ser cada vez más difícil, viste, como esto, viste, que hay muchos filósofos y mucha gente que habla de que de volver a los trabajos manuales. Sí. O a las cuestiones, digamos, del uso del cuerpo de una manera más determinante en realizar actividades. Y yo creo que va por ahí, ¿viste? Va porque cada vez nos, lo que yo veo, el sentimiento, es que las personas, ¿viste? Cada vez más van a estar más, no sé si es la palabra correcta, pero más impotentes, por más que puedan hacer cosas súper interesantes. No, porque antes para hacer estas cosas interesantes necesitaban de un sentimiento y un manejo de las emociones y de la cuestión interna que a vos te daba orgullo. Te digo, alguien que sabe tocar un instrumento, que lo sabe tocar bien, digamos, por más que vos toques 2 botones y después salga la canción, el problema es cómo las personas se sintieron en ese proceso de creación. ¿No? O sea, digo, ahí uh-huh. hay toda una cuestión, viste, con esto de la inteligencia artificial que no está abordada, que está relacionada también, viste, con los problemas de salud mental. Yo, viste, lo relaciono directamente, ¿viste? Los trastornos de ansiedad, hay un montón de patologías que ahora se ven un montón más, y que están relacionadas, para mí, con esta cuestión de cierta impotencia, si querés, ¿no? Claro. O sea, de no poder plasmar las potencias que tenemos las personas de una manera como más directa. Claro. Y bueno, lo que pasa con la IA, si querés, es que eso se aleja más, ¿viste? Las potencias se alejan más. Vale. Claro, está buenísimo. Está bueno charlarlo, me parece que es un debate que tenemos en cada uno de los distintos ámbitos en los que estamos trabajando, y también de eso, de cuánto estamos usando el cuerpo, cuánto se potencia también en torno a veces la incorporación de la inteligencia artificial para algunas cosas que incluso eran tareas repetitivas o que nos podían quitar tiempo para cosas un poco más interesantes, pero también como ir encontrando la pregunta en esos otros flancos de ¿y qué cosa se desacomoda y no haga agarrar, digamos, quedar ahí como tironeados por algo que nos vino y casi como en obligación de tener que usarlo? Te sumo una pregunta más y ya te dejamos libre. Hay una práctica habitual en este tiempo que es que nos suelen mandar una página donde dicen, mira, entra acá y vas a ver todas las herramientas que hay de inteligencia artificial, como si fuera una especie de glosario o meta buscador de herramientas de inteligencia artificial, y uno agarre, entra y ve y se marea en la cantidad de cosas que puede hacer. El segundo paso después del mareo es decir, ah, mira todo lo que puedo hacer, desde la transcripción de voz a que me edite solo un video, a que, bueno, un montón de cosas, y o a que me haga todo un programita hecho con alguna de las herramientas. Bueno, todo el tiempo nos encontramos con esas herramientas, y lo que quería preguntarte, no a título personal, sino a título colectivo en Canva, ¿qué recaudos están teniendo, qué precauciones están teniendo en torno a incorporación de herramientas de inteligencia artificial? Bueno, te cuento, esto es algo como, bueno, más técnico, pero hace más de un año y medio nosotros decidimos, digamos, cuando, obviamente esto le pega a todos los rubros, a toda la gente, y uh-huh. Este rubro es como, nos van a venir a nosotros nos van a venir a preguntar sobre cuestiones de tecnología, nos dedicamos a eso, entonces no podemos ser ajenos a todo eso, por más que uno tenga su mirada, su forma de pensar el mundo, ¿no? O sea, digo, vos llega esto y de alguna u otra manera tenés que entenderlo. Entonces, es claro que no hay, desde nuestra óptica, digamos, en el mundo de los cooperativistas de tecnología, tenemos que entender, tenemos que saber, tenemos que ponernos a estudiar, ¿sí? Claro. Y entonces, en esa línea, nosotros habitualmente usamos software libre, entonces empezamos a buscar, bueno, qué herramientas son las herramientas que tienen ciertos valores o los más parecidos a lo que nosotros hacemos. Entonces, bueno, con la inteligencia artificial hay un tema que tiene que ver con lo que se llama la construcción de estos modelos fundacionales, ¿no? O sea, esto que tienen las empresas, viste, grandes, ¿no? Sí. O sea, Google, Meta, digamos, OpenAI, digamos, todas estas empresas tienen sus modelos. Y entonces nosotros ahí empezamos a ver, digamos, que, por ejemplo, hay algunas cosas que son claras. Es la capacidad computacional para poder crear esos modelos, no la tenemos. ¿Sí? Digamos, no la tiene nuestra cooperativa y no la tiene ni siquiera, no estoy seguro, pero ninguna empresa en Argentina. Entonces, ahí hay una cuestión de que uno se le escapa, que no podés manejar. O sea, la construcción de esos modelos fundacionales escapa a la capacidad instalada que tenemos. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, lo que sí uno puede hacer, ¿sí?, es tener la capacidad de inferencia. La capacidad de inferencia es la capacidad esta de preguntar, ¿no? Se ve claramente como es en chat. Vos preguntás y dónde está la computación que te devuelve el resultado. ¿Sí? Bien. Eso es un primer paso para tener una IA más soberana, más que funcione en tus propias computadoras. Sí, es un paso. Entonces, nosotros lo que hicimos hace más de un año es comprarnos la computadora necesaria para poder hacer funcionar modelos localmente. Uh-huh. Esto quiere decir, y también tener nuestros propios programas, digamos, de chat, ¿no? O para ver imágenes o para creación de videos. Entonces, bueno, fue todo un proceso de creación, de investigación para tener esas herramientas. Y después recurrir a modelos de inteligencia artificial que sean los más cercanos posible. Cercano me refiero a la cuestión esta que estábamos hablando anteriormente de ciertos valores. Entonces, primero, tiene que poder funcionar en una computadora, ¿no? En mi computadora o en nuestra computadora. Uh-huh. Tiene que tener una licencia, me tienen que permitir poder hacer eso, poder correrlo y poder correrlo de alguna manera que no esté infringiendo ninguna ley ni ninguna cosa. Entonces, hay modelos de ese estilo. Entonces, bueno, nosotros tenemos nuestra propia, vamos a ponerlo en estos términos, nuestra propia nube, es en nuestras computadoras, ¿viste? Uh-huh. Con la capacidad de poder hacer uso de las inteligencias artificiales. Obviamente que no son exactamente las mismas que vos consumís cuando usás, no sé, Claude, o cuando usás alguna OpenIA o ChatGPT, uh-huh, o Min, o cualquiera de esas cosas, Gemini, o Llama, o lo que sea de estas empresas, digamos, transnacionales. Nosotros tratamos, a veces usamos algunos modelos derivados de los que ellos dan, porque nosotros no tenemos la capacidad de crearlo. Entonces, por ejemplo, no sé, por decirte algo, podemos usar alguno que Google, te puede permitir, o podemos usar China tiene bastante desarrollo y tiene un montón de variedad de empresas chinas, ¿no? Uh-huh. Lo mismo que las corporaciones de Estados Unidos, bueno, corporaciones chinas tienen también un montón de otros modelos, ¿viste? DeepSeek, Kuwen, hay muchos. Entonces, bueno, nosotros vamos viendo, o sea, tenemos instalado muchos de estos modelos diferentes, inclusive de estas corporaciones, las chinas y las yanquis, que permiten... Y al menos tenemos un grado más de libertad que es correrlo en nuestras computadoras. Claro. Y después, bueno, nosotros, eso es, digamos, la capacidad instalada. Después lo que vos decías, bueno, después tenés que poder usarlo, ¿no? Entonces, para poder usarlo, ahí aparecen un montón de herramientas, ¿sí? Herramientas de software libre para poder hacer uso de toda esa capacidad instalada de inteligencia artificial. Y ahí, viste, depende para qué rubro, ¿no? ¿Para qué rubro? Me digo, para las que programan, bueno, se usan programas especiales, digamos, para programación, por ejemplo, para la generación de audio, video, imágenes, tenemos otros programas, ¿sí? O sea, a ver, ahí, si querés te puedo decir los nombres, no sé. No, no hace falta los nombres, pero me parece que está buenísimo lo que estás diciendo en torno al tipo de decisiones que van tomando, porque son de las cosas que nos interesan mucho a los medios comunitarios. Después, en la exploración de nombres uno se puede ir metiendo, pero sí, esto de decir, creer que es solo asumir que está la inteligencia artificial y que hay un solo modelo posible y que la manera de conectarme con ese modelo es una manera única, a veces hace que nos quedemos sin otras posibilidades en torno a pensar cómo podríamos utilizarla, pero a la vez cuidar algunos aspectos. José, se nos va el programa, pero queríamos agradecerte mucho esta conversación que hemos tenido, porque nos interesa mucho ir pensando el mundo del trabajo en el tiempo en que se viene y también esas cosas que van saliendo hacia los costados y que se nos pueden escapar cuando nos quedamos como meros consumidores de lo que dicen a veces algunos medios o algunas grandes corporaciones en torno a cómo hay que usar la inteligencia artificial. Así que te agradecemos mucho, esperamos continuar otro día con la conversación. Dale, muchas gracias, espero haber por lo menos contado un poquito, que les haya interesado, digamos, un poco de la visión, viste, que tenemos. Así que bueno, cuando quieras charlamos. Dale, un gusto, que tengas buen día.